¿No arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorriente. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos. Dale, gordo. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. La vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' el rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buen día, bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. ¿Cómo están todos del otro lado? Bienvenido a Facundo Benedetto. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día, Ro. ¿Todo bien? Bien, bien. Un poco enojado, pero bien. Vamos a hablar de su enojo. Hoy su enojo va a ser protagonista, me parece. Sí, sí. Enojo e indignación. Vamos a tener la columna de deportes en el día de hoy para hablar de lo que sucedió ayer en el partido de River Boca, partido que no se terminó de jugar, como todos sabrán, así que vamos a desarrollar ese tema y Facu va a estar ahí presentando su enojo. Facundo Daeli, buen día. Como el orto estoy yo, pero bueno, esperemos. Un día tremendo ayer todo lo que pasó, el Boca River, la declinación de Jorge Tayana y de Agustín Rossi. Esto me generaba una angustia y esperaba luego, primero que no había podido conseguir entradas, porque además, bueno, el gas pimienta, la reventa de entradas y todo lo que hace esta gestión que tanto queremos en el Club Atlético Boca Juniors, esperaba redimirse, pero bueno, todo lo que pasó, me acontó bronca y me terminé de dormir a las 4 de la mañana, puteando y refunfuneando entre dientes. Pero, ¿qué bien. Hace usted acá? ¿Se acostó a las 4 de la mañana? Me acosté a las 4 de la mañana y no es que me acosté a las 4 de la mañana producto de la francachera de libertinaje, sino estar solo en mi casa así, con mi chericio. Aparte, bueno. El hombre que putea tampoco puede dormir mucho después, no. Porque duerme puteando. Duerme puteando. Es como que no duerme en realidad, no cierra los ojos y tiene el ceño fruncido. Me dormí unos 15 minutos, me levantaba, puteaba el chericio y seguía durmiendo y así fue. Bueno, una linda noche. Sí. Sarcásticamente, saludamos a Pablo Díaz en la producción, Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y hasta las 11 vamos a hacer No Nos Queda Otra. Ahora se viene la columna de cine, quédate ahí.

hermana quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Queda otra, la jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una rumbita. es el número de Radio Rebelde, que les comento que muy pronto se va a escuchar muy bien por AM740. Ahora se volvió a escuchar bien, pero va a mejorar para junio, así que estén preparados para eso. Igualmente nos están escuchando por internet, así que eso es realmente muy bueno. Me parece que le estoy avisando a la producción que se cortó la llamada que teníamos en línea, lo estoy escuchando, así que vamos a tratar de establecer esa comunicación, pero... No sin antes. Pero les comento que pueden escribirnos por Twitter, @revistaAmartya, en Facebook, Amartya Revista, y si no, pueden escribir mensaje de texto al 15 36 85 20 59. También les quería comentar que en el día de hoy ha llegado, o va a llegar, ahora va a venir el chiste de Facundo Adeli, lo sé, pero no importa. Va a llegar la primavera nuevamente a Buenos Aires porque se esperan 24 grados para el día de hoy. Usted dice, ¿cómo llega la primavera? Me dice usted. Siempre me dice, ¿cómo llegan las cosas? ¿Cómo llega la ceniza? ¿Cómo llega el frío? ¿Cómo llega la primavera? ¿Cómo ya me conoce? Viste, me adelanté. Me quedé sin recursos ahora. Me retiro. No. Bueno, pero esto... es sorprendente. El martes se esperan 28 grados, así que directamente ya no volvemos al verano, chicos. Así que vamos a empolvar de nuevo las bufandas y desempolvar los llores, quizá, o no. ¿Empolvan las bufandas? Es una manera de decir, por el tiempo que pasan en el placar, ¿entiende? Ahora entiendo. ¿Vio? Es todo muy poético en este programa. Claro, el tiempo junta polvo las bufandas. Todo junta polvo. Digno de un Machado lo de usted, Dani, un poeta. Viste, la poesía es lo que nos inspira. Ahora sí, hemos establecido la comunicación con Mario Romero, quien es presidente de la cooperativa La Casona. Buen día, Mario. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día para todos. Queríamos que nos cuentes cómo se dio

Escuchamos Thrill Is Gone de B.B. King, quien murió en el día de ayer, interpretado por Papo. Me tocó votar como legisladora la ley y promulgarla 9 días después de ser presidenta. Cuando empecé, solamente había pasto donde hoy se encuentran modernas universidades y facultades. La de odontología más austral de la República Argentina, para la cual también hoy traigo subsidios para nuevos consultorios odontológicos. En San Carlos de Bariloche, que estamos inaugurando la planta de tratamiento de residuos sólidos, inaugurando el Centro Tecnológico de Patagonia Norte del CONICET, somos el gobierno que más ha hecho en materia de ciencia y tecnología en toda la historia de la República Argentina. Escuchábamos a Cristina hablando ayer en la cadena nacional con anuncios muy importantes. También se dieron varios momentos emotivos con respecto a los científicos repatriados. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo o escucharlo, o quizá algunos cortes. Facundo, por ejemplo. No, en realidad no lo pude ver en vivo. Solamente después leí un poco de qué trató, que es muy interesante, realmente. Sí, estuvo inaugurando esas universidades. Es bueno, como dice, donde antes había pasto, ahora hay. Es como algo de la construcción en el medio de la nada, entre comillas, pero en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la educación donde tiene que estar, ¿no? Donde esos... que llega a esos lugares donde nunca hubo una universidad, donde la gente siempre tuvo que transportarse a donde Dios manda, donde Dios atiende, como se dice, de Buenos Aires. Y está bueno que se estén poniendo universidades y diferentes tipos de lugares para atender a la gente en cuanto a la salud en otros puntos del país. Y sobre todo tiene que ver con esto, con la inclusión, con que sea un país federal, con que cada uno no tenga que moverse de su provincia para tener que obtener la educación que quiere y que merece, y también con que tenga una atención adecuada a su salud. Sí, es muy interesante además cuando se habla de los científicos, porque después de que en algún momento Cavallo los mandara a lavar los platos, que sí, haya posibilidad de que ellos tengan un financiamiento para su trabajo, es muy interesante. Sí, el tema de los científicos fue uno de los que mayormente reinó la cadena nacional. Hubo varios ejemplos incluso de una científica embarazada, que fue bastante emotivo como lo contó su historia. Cristina estaba muy efusiva también, fue como que se da cuenta que hay algunas cosas que no hubiera hecho otro gobierno y que este gobierno lo hizo, y que se puso la mochila de resolver cosas tan básicas como que haya un lugar de odontología en ciertos puntos del país, en todo el país debería haber, para que la gente no tenga que transportarse para algo tan simple como cumplir con su derecho a la salud. No, y aparte no es algo tan lejano. De hecho, en este momento yo mismo estoy concursando por una beca investigación, lo que muestra que el financiamiento existe. El financiamiento existe, la liberación es posible. No lo veo muy emocionado comentando. No, usted no quería hablar de River, yo no, lo sé. No, es muy importante los anuncios de Cristina. Siempre el desarrollo científico y tecnológico ligado a los intereses del Estado es importante, porque eso puede reaccionar sobre nuevas generaciones y sobre nuevos gobiernos. Ahora estoy preocupado por qué pasará con esto. Viendo algunos resultados políticos, algunos anuncios, declinaciones de candidaturas del día de ayer. ¿En manos de quién quedará? En manos de quién quedará la ciencia y la tecnología del país. Y esto luego será obra de los grandes laboratorios y de las grandes multinacionales, o si va a servir al desarrollo del país. Me quedé pensando eso. Y eso me genera un poquito de indignación o un poco de tristeza. Nada más. Bueno, muy bien. Hemos tenido la cadena nacional número 17. A lo presidenta número 17 por cadena. Ha habido otros a lo presidenta que no fueron por cadena. Pero es la cadena nacional número 17 y como ya anunció la presidenta, va a haber más. Por supuesto que son obras muy buenas y reconocibles. Lo de la universidad, lo del CONICET es cierto. Este gobierno ha hecho lo que ninguno prácticamente con el tema del CONICET. La obra ferroviaria también es muy buena y son cosas muy buenas. Y por supuesto la presidenta tiene razón en la crítica que hizo esta información hoy, que había aparecido en Clarín, de lo de Kicillof. Era una información que el ministro desmintió, equivocada. Marco esto, y esto no es para justificar errores ni nada por el estilo. Todos estos temas son muy sensibles, del manejo de los sueldos de los ministros. E insisto, y no lo digo para justificar nada, hubo un error sin hacerme el distraído de nada. ¿Recuerda usted por qué dijo que iba a ser breve la presidenta? Voy a ser breve porque juega Racing. Y porque si no en casa me matan, porque Máximo es de Racing y tiene que ver el partido de Racing. Este fue el motivo por el cual la presidenta acortó su discurso por la cadena nacional. Que me vengan a hablar después de cuestiones de Estado por esta cadena nacional. Máximo Kirchner, su hijo se enoja porque no puede ver el partido de Racing que está empezando ahora. Qué poco serio. Ustedes después. Qué hombre tan pelotudo, no se puede creer. Qué poco serio que Nelson Castro. Primero dice, ay, no, hizo cosas buenas el gobierno. Creo que Nelson Castro nunca había dicho eso en su vida. Él que hizo cosas buenas frente a la falsedad de que Clarín publicara de que el ministro Axel Kicillof cobra 400 mil pesos por mes siendo director ejecutivo de YPF del año 2012, cuando no era ministro, un cargo que él mismo renunció a sus honorarios. Ahora, siempre que la presidenta hace algún chiste o alguna morada, se agarran de eso porque todo lo otro que anunció, hasta el mismo en el calzón Néstor tuvo que reconocer la infamia de sus dichos. Sí, y jugaba Racing. Jugaba Racing. No, pero a mí me da gracia porque se quejan cuando dura mucho, se quejan cuando dura poco. ¿Qué quieren que no hable? Si usted, yo creo que esta queja del número de cadenas es porque ellos no le quieren dar lugar, por eso hay tantas cadenas. Porque ellos tienen, lo que dijo Cristina también, la cadena nacional de la desinformación, claro, aparándose en una medida cautelar que contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que tiene monopolio. Es simple, a ver, si le dieran lugar a los anuncios de Cristina, no habría tantas cadenas nacionales. Es la realidad, si ellos difundieran cada cosa que hace el gobierno para mejorar la realidad de las personas día a día, que estamos hablando de inclusión social sobre todas las cosas, claro, no habría cadena nacional. No, yo creo que no pasaría casi nunca, a menos de que sea algo muy fuerte que solo tenga que explicarlo ella, me parece. Antes de irnos al corte, yo propongo a los oyentes un juego. Ahí. El juego que será ver y ponerse a investigar cuántas cadenas nacionales hubo de Néstor mientras jugaba Racing, cuántas de Dualde cuando jugaba Banfield y cuántas de Menem cuando jugaba River. O sea, vamos haciendo una comparativa político-futbolística. Está bueno. Se viene la columna Tres Tetas, así que quédate ahí, que después de la tanda seguimos. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. En el 2007 había 30% de cloacas en las viviendas de Lanús. Hoy, con la construcción de la planta de tratamientos de residuos y líquidos cloacales, llegaremos a cubrir más del 85% de las viviendas. En conjunto con el Gobierno Nacional, hemos puesto en marcha esta planta que genera bienestar y protege el medio ambiente. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Metegol. Toda la información del fútbol nacional, el análisis de cada partido y la palabra de los protagonistas. Metegol, un programa que analiza el fútbol de una manera distinta por Rebelde AM740. Metegol, lunes y viernes a las 20. Metegol, Metegol, Metegol. Este partido comienza. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña. Actualidad Deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para Tarde es Temprano, de lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para Tarde es Temprano. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Todos los viernes, 21 horas, el Alpargatazo. La verdad que duele. Y la mentira que esclaviza. ¿Le vas a poner la otra mejilla? Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Como veníamos anunciando, llegó la columna de Lucía Manusovich. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rocío. Hoy se da una columna llamada Tres Tetas, como todos los viernes. Vamos a estar acá con Lu y tenemos una comunicación, ¿verdad? Tenemos una comunicación telefónica, pero antes que eso quería en principio presentar a mi compañero, a Javier Wenger, que nos va a estar acompañando en todas las columnas que hagamos todos los viernes. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Lucía, hola Rocío, hola a toda la audiencia. Bueno, en principio quería comentarles que vamos a tener una comunicación con una invitada de lujo. Lo importante es saber que estamos conmemorando los 3 años de la Ley de Identidad de Género. Para nosotros es muy emocionante, la verdad, estar pensando en que tenemos una ley como esta, que tenemos que seguir profundizando, que tenemos que seguir todo el tiempo debatiendo acerca de cuáles son los alcances que queremos lograr con la ley. Y es fundamental, fundamental el cambio cultural, ¿sí?, que se hace a través de la cultura y del arte, ¿sí? Son aspectos fundamentales para lograr la transformación cultural. Por eso es que tenemos esta invitada hoy, que nos enorgullece, hablando de orgullo, nos enorgullece, la queremos mucho, porque es muy importante la cultura y el arte para poder transformar un paradigma heteronormativo en un paradigma de la diversidad sexual. Queremos saludar a Karen Bennett, guitarrista, compositora, militante. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Te estoy saludando a vos y estoy saludando a Rocío también y a Javier, ¿puede ser? A Javier y tenemos algunos compañeros más acá en la mesa. Pero bueno, queríamos en principio saludarte, preguntarte cómo estás. Bien, estoy recién levantada, para serte sincera, porque yo tengo, digamos, aparte de mi trabajo como artista, como música, trabajo en una ONG trans y trabajo los lunes, los martes y los jueves, es decir, hoy es mi día libre. Así que bueno, acabo de levantarme, así que, pero bueno, cuando recién te levantás todavía no tenés el día encima, así que no podés estar mal. Bueno, estás fresca como una lechuga, digamos. Eso lo podemos discutir después, pero bueno, hagamos de cuenta que sí. Karen, ¿te puedo hacer la primera pregunta? ¿Cómo no? Por supuesto, dale. ¿Quién es Karen Bennett? Ay, qué pregunta que para alguien que recién se despierta a la mañana. Karen Bennett es un ser humano y la única etiqueta que le corresponde a ese ser humano es Karen Bennett. Yo ya estoy, digamos, en una instancia en donde todas las demás etiquetas no me sirven, no me representan. Y es un ser humano que se dedica a hacer y que se dio cuenta a determinada edad que quiere hacer lo que le gusta y que se dejó de cuestionarse un montón de cosas que obviamente tienen un recorrido de cuestionamientos identitarios que en su momento tuve, que ya no los tengo más. Uh-huh. Yo creo que la mejor forma de definirme, soy un ser humano más en el mundo que hace que yo creo que encontré mi lugar y hago lo que me gusta. Es la mejor forma de definirme. Qué bueno, Karen. Acá Javier Wenger te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, nos interesó primero hacerte esta pregunta por esta idea de la autopercepción, ¿no? Que sí. Habla nuestra ley, a ver cómo te autopercibías. Y ahora queríamos indagar un poquito respecto a tu recorrido con la música. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo es tu lugar ahí en ese mundo tal vez un poco machista de la música, del rock? Sí, es una buena pregunta. En realidad el mundo machista es un mundo que está en todos lados, ¿no? Te diría que en el rock hay sectores muy machistas desde ya, pero también los tenés en el tango y los tenés en el folclore y te diría que son mucho peores. En el rock, yo creo que el rock, si bien para mí el rock como movimiento ideológico se murió hace más o menos 20 años dentro de una industria discográfica, antes sí lo tenías en la industria discográfica, es un lugar en donde tener, digamos, otra voz, otra estética es más viable que en otros estilos, más fácil, ¿no? Ajá. Sin que deje de estar el machismo vigente. Pero volviendo a tu pregunta, porque no me quiero ir por las ramas, yo empecé desde muy chica con la música, te diría a los 10 años, y te estoy hablando ya van más o menos 35 años que estoy haciendo música, desde el vamos, estudiando guitarra hasta, bueno, formando mis bandas, después estudiando de forma más académica y formal, y hoy con mi carrera solista, ¿no? Digamos, todo ese devenir son más o menos unos 35 años, desde la primera vez que tomé contacto con la guitarra. Wow. Esto va ya lejos en fines de la década del 70. Karen, sí. Recordémosle a los oyentes que estamos conmemorando los 3 años de la ley de identidad de género. Uh-huh. Estamos hablando, podemos decir que sos un artista trans, ¿sí? Sí. ¿Podemos decirlo sí, así? Yo soy una persona, vos sabés que yo en su momento me publicaba como artista trans. Hoy ya estoy, pues, a ver, no está mal lo que decís, pero desde lo que se lee hasta mi actualidad hay algunos cambios. Ya mi identidad me parece que es algo que debería ser irrelevante, ¿no? Uh-huh. Cuando las identidades de las personas tienen mucha relevancia es porque lo que hacen no tiene, o sea, se hace mucho más hincapié en lo que soy que en lo que hago, y eso es algo de lo que me quiero escapar un poco, ¿no? Uh-huh. Igualmente, soy una persona trans que hace arte. Ajá, sí. Bien. ¿Y cómo interpela tu público esta identidad de género? ¿Cómo me interpela el ¿Cómo, cómo interpela a tu público tu identidad de género? Uf, de miles de formas. También depende un poco en qué geografía te estás presentando, ¿no? Pero la interpela, yo creo que te diría en todos lados, porque yo tengo una identidad bastante extraña y bastante digamos, hoy lo festejo bastante única, ¿no? Incluso dentro del colectivo. Las identidades trans no escapan a las transnormas tampoco, ¿no? Uh-huh. En muchos sectores. Hay que aprender, lo que pasa fuera del colectivo ya es otra historia, ¿no? Ya directamente mi presencia genera obviamente un montón de situaciones que sería muy largo de describir en tan poco tiempo, ¿no? Pero usted se puede imaginar que si yo toco en un restaurante como el Viejo Buzón, que es un lugar en donde yo toco, donde está la familia cenando y gente de club, y aparezco yo con short de lentejuelas, hasta que la gente festeja lo que estoy haciendo ahí, digamos, ahí hay un proceso, ¿no?, que dura unos cuantos minutos y contra el cual tengo que remar. Pero también adentro del colectivo tengo algunas digamos distancias con muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque dentro del colectivo la necesidad de elevar tu autoestima como persona no normativa necesita mucha compañía, y cuando una persona no representa, como en mi caso, yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo tetas, no, mi voz no la modulo, todas esas cosas por ahí en algún determinado sector del colectivo no son tan bien recibidas, ¿no? Bien, y Karen, siguiendo como con esta idea, ¿no?, de los desafíos que presenta la ley y demás, uh-huh, ¿cuáles serían por ahí los desafíos que ves ahora? Sí. En relación al arte, vos desde tu lugar del arte, ¿no?, que se tienen que dar para lograr esta famosa transformación cultural que, como ya hemos escuchado a varias activistas, a veces va por detrás de los cambios legales. Es una buena pregunta, pero yo te diría que el arte, yo cuando era más chica, y una vez se lo escuché decir a Spinetta también, cuando éramos chicos y chicas creíamos que el arte iba a cambiar el mundo, y el arte no cambia absolutamente nada. Yo creo que acá lo que se necesita con la identidad de género es la aplicación de los, digamos, la reglamentación de los artículos. Ajá. Lo cual, para serte muy sincera, no lo veo tan rápido. Yo creo que la ley de identidad de género es maravillosa en su redacción, no quiero que se confunda, me parece una ley de total vanguardia. Ahora, de ahí, yo lo escribí una vez en el muro de mi Facebook, la ley de identidad de género argentina es una tablet en la Edad Media, porque el pueblo, vamos a hablar en criollo, el pueblo no está ni remotamente enterado que en la ley de identidad de género, ni siquiera hay una recepción, con respecto a lo que son las identidades trans. Vos con solo mirar la televisión te das cuenta del tratamiento que se le da. Exacto. Te di la certeza que la ley pasó porque no fue debatida previa a su sanción. Si se hubiese debatido previa a su sanción, yo no sé si esta ley estaría vigente. Por lo tanto, yo creo que el trabajo para la ley de identidad de género está en otros fueros, mucho más que en el arte. Yo creo que, bueno, digamos, las artistas y los artistas trans, o LGBT o no normativos, tenemos ya de por sí con nuestra sola presencia un trabajo que está hecho. Ahora, ese trabajo, el trabajo que se tiene que hacer con respecto a la identidad está totalmente en otros fueros, no en el arte, ¿no? Bien, yo voy a seguir haciendo lo que hago, voy a seguir gritando lo que sigo gritando. Ahora, si no reglamentamos el artículo 11, si no pasamos de la ley de identidad de género como una mera herramienta registral para tener el DNI y después, bueno, fíjate, hacete cargo, la cosa no cambia mucho, ¿no? Esa es mi posición con respecto a esto. Bien, Karen, estamos con Karen Bennett en la columna de Diversidad Sexual Tres Tetas. Yo soy Lucía Manusovich, está Javier Wenger al lado mío. Karen, la próxima pregunta tiene que ver justamente con el trabajo que estás haciendo en la ONG que vos mencionaste al principio. Sí. Nos gustaría que nos cuentes, justamente hablando de los desafíos, en qué consiste tu militancia, qué es lo que hacen desde la ONG y cómo ves encarar el futuro desde el lugar de militante. Bueno, te cuento un poquitito. Yo en la ONG que trabajo como asistente. La ONG que para la que trabajo se llama GATE. GATE es un acrónimo para Global Action for Trans Equality, y si bien tiene una base en oficina argentina, no opera en la Argentina, porque la Argentina tiene una ley de identidad de género y tiene funcionarios del Estado trabajando con respecto a lo que tiene que ver con la temática de la diversidad, palabra que mucho no me gusta, pero después hablamos del tema. Digamos, nuestra organización trabaja en tres ámbitos, que es el financiamiento, obtener financiamiento para agrupaciones transregionales en otros países, países que están, digamos, en situaciones mucho más complicadas, como por ejemplo en las zonas, determinadas zonas del África, en determinadas zonas latinoamericanas, el tema de la despatologización de las identidades trans en la niñez, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y en el tema del VIH, específicamente trans, ¿no? Esa es una organización que trabaja específicamente temáticas trans fuera del país a nivel internacional, porque las personas trans generalmente somos habladas por otros sectores del activismo, especialmente el gay lésbico, y las personas trans, digamos, a nivel mundial no tenemos una voz propia. Bueno, esta organización es la primera organización internacional con voz propia de personas trans. Eso es en resumen. Yo mucho no les puedo contar, porque obviamente trabaja con acuerdos de confidencialidad, no trabaja en Argentina, pero ese es básicamente el trabajo que hacemos en la organización. Y quién es el director, que eso es importantísimo destacar, es quién es el director, y para mí uno de los activistas trans e intersex más importantes del mundo es Mauro Cabral. Supongo que habrán escuchado hablar de él. Sí, seguramente lo estaremos llamando próximamente para también pedirle algún aporte para este espacio. Karen, recién hablabas de el concepto o el término de diversidad, uh-huh, y ponías un acento. ¿Querés ampliar? Sí, de hecho yo escribí una nota en el suplemento Soy hace ya un añito hablando sobre este tema. Esta es una nota que, bueno, si quieren la pueden leer, se llama La transfobia en el cis placard. Uh-huh. La diversidad para mí es una etiqueta que se le pone desde la heteronorma, desde el cis-sistema, a todo aquello que no entra dentro de su sistema. Es decir, el ser humano es... la naturaleza es diversa, no hay por qué ponerle un rótulo de diversidad. Cuando vos tenés que poner un rótulo de diversidad es porque hegemónicamente está pasando otra cosa. Uh-huh. Esa es mi mirada. A mí no me gusta describir a una persona como diversa, porque si yo describo a otra persona como diversa, yo no lo estoy siendo. Y si yo no estoy siendo diversa, ¿qué soy? Uh-huh. Entonces a mí... es una palabra que mucho no me gusta. O sea, es una palabra que primero había que desmenuzarla un poco para usarla y ver qué estamos diciendo cuando estamos diciendo diversidad. ¿No? Muy interesante, Karen, para repensar. No sé si, bueno, me alegro que había un silencio y dije, me parece que... No, nos quedamos pensando porque la utilizamos bastante, así que está bueno como interpelarla, ¿no?, el término. Está buena y ojo, esto no tiene ninguna intención de acusación, sino que también es cierto que de alguna forma tenemos que definir quiénes somos frente a un sistema que no nos quiere. Exacto. Entonces la palabra diversidad no deja de ser, digamos, una especie de escudo con el cual nos movemos, pero a mí me molesta mucho cuando se está usando del otro lado la palabra diversidad. Claro. ¿No? Entonces que nosotros nos consideremos diverses, me parece genial, porque estamos diciendo no pertenecemos a ustedes, ¿no? Pero cuando yo escucho en la televisión que Rial dice la diversidad, digo, si vos estás hablando de diversidad, ¿de qué vos qué sos? Claro. Entonces como que unos son diversos y otros no, son los normales. Como que se utiliza como un eufemismo, ¿no? Exactamente. A mí la palabra que me encanta y que más define lo que yo me represento es la disidencia. Interesante. Vos hablabas de desobediencia en un momento también, ¿no? Sí, para mí los seres humanos no son ni gays, ni lesbianas, ni heterosexuales, ni trans. Las personas son u obedientes o desobedientes. Uh-huh. Todas las etiquetas que se ponen desde un sistema que necesita rotularnos para identificarnos qué es lo que quieren que se haga y qué es lo que no quieren que se haga. Entonces, la heterosexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, pansexualidad y todos esos rótulos, bien, pueden ser rótulos válidos, pero tienen jerarquías que están atrás y no me gustan esas jerarquías. Entonces a mí me gusta ser, ante todo, disidente al sistema que me quiere imponer todos esos rótulos. Y a ver, ya que empezamos a meternos, a adentrarnos en algunos términos que son muy utilizados, pero a veces no terminan diciendo nada o son eufemismos, me atrevo a preguntarte por el término género. ¿Qué es para vos el género? Excelente pregunta. El género para mí es un invento cultural. Porque de hecho, fíjate que todas las cuestiones de género sepultaron por completo nuestra esencia, que es la de ser humano. Vos, claro, cuando vos querés hablar de una buena persona, decís una buena persona, decís es un buen tipo, es una buena mina, es una buena esta, es una buena... Entonces, el género lo que hace es ayuda a, digamos, a esa categorización que el sistema necesita para subsistir dentro de un sistema de producción y de consumo, para dividir a las personas entre hombres y mujeres, fundamental, lo cual no está mal sentirse hombre, sentirse mujer. El problema es cuando se genitaliza esa digamos, esa identidad. Debería ser algo que podamos elegir, como también elegir no ser absolutamente ninguna de esas dos categorías extremas, no estar en el territorio del gris. Lo cual, si eso se aplicaría, no necesitamos la palabra género, porque seríamos, cada persona sería única y repetible y no necesitas definirla por género, ¿no? O sea, trascendemos esta famosa etiqueta que antes de ser persona somos o varón o mujer, ¿no? Para que nos pongan nuestro DNI. Exactamente. Que eso simplemente tiene un solo motivo, el de controlarnos, el de gobernarnos, el de adosarnos un rol y hacernos creer que ese rol es natural, es una consecuencia de la naturaleza. Exacto. Karen, cuando es cultural. Tenemos una oyente que nos hace una pregunta. Sí. Sí, te la leo. Dale. ¿Qué pensás del femicidio como categoría? ¿Es heteronormativa? Totalmente. Yo, de hecho, tuve una disputa, me parece, vamos a aclarar, me parece un espanto, me parece totalmente condenable toda esta cuestión de la violencia hacia la mujer, ¿no? Ahora, el rótulo de femicidio existe. Por supuesto que existe, pero existe porque existe un modelo totalmente hegemónico heterosexual. Entonces, digamos, ese sistema construye este tipo de vínculos violentos. Entonces, para mí el femicidio, es decir, es como que una mujer mate a una criatura, a un bebé, es horrendo también, pero no tiene esa categoría que tiene hoy política como el femicidio, que es los hombres pegándoles o golpeando o violentando a las mujeres, que es una consecuencia netamente heterosexista, ¿no? Sí, igualmente sigue quedando afuera todo lo que es lo trans, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de chicas trans, chicas travestis que son asesinadas, digamos, también, por ahí también viene la mano, ¿no? Con respecto a lo del femicidio. Muy buen punto, pero no deja de ser también parte del modelo heterosexista, ¿no? Porque las chicas trans golpeadas son chicas que están adentro de un modelo totalmente heterosexista, es decir, que generalmente conviven con varones, que incluso los varones que manejan su trabajo sexual. O sea, este es un tema que va mucho más lejos de lo que yo puedo hablar, y voy a ser sincera, no soy una experta en la materia y no me gusta hablar por boca de ganso. Esta es una visión que tengo yo un poco antropológica con respecto a la violencia, al concepto de violencia de género. El concepto de violencia de género, por lo menos para mí, es un espantoso daño colateral del sistema en el cual vivimos, que es un sistema heterosexual, no heterosexual, heteronormativo, patriarcal, y obviamente todo lo que es lo que ese sistema va a parir va hacia ese lado, ¿no es cierto? Buenísimo, Karen, muy interesante esta idea y bueno, para pensar, ¿no? Bueno, les contamos a los oyentes que seguimos aquí en la columna Tres Tetas, va a estar todos los viernes a las 10 de la mañana. Acá habla Javier Wenger, estoy con Lucía Manusovich, y Karen Bennett es nuestra entrevistada, que para ir cerrando y haciendo una reflexión, Karen, te queríamos hacer, una pregunta un tanto reflexiva. ¿Qué visión de futuro tenés respecto al cambio de paradigma? Es decir, ¿vamos a ir para un lado del cambio de este heterosexismo del que vos te referís? ¿Crees que falta mucho tiempo? Esta metáfora que vos genialmente dijiste de la tablet en la Edad Media, ¿crees que esto va a seguir por mucho tiempo? ¿Cómo es tu visión del futuro? Bueno, haciendo mi futurología, yo soy bastante pesimista con respecto a nuestra especie en líneas generales, ¿no? Uh-huh. No con respecto, no tengo una mirada pesimista con respecto a mi vida, porque yo trato de vivir de pasarla bien en un mundo de estiércol. Yo veo cambios, creo que va a haber cambios menores, hablemos a corto plazo. Yo lo que ocurra de acá 150 años es algo que tampoco me va a interesar demasiado, porque no voy a estar. Soy brutalmente honesta. Seguro. A mí los cambios, cuando muchas veces me dicen vos sos el futuro, cuando me dicen vos sos el futuro es porque no soy el presente. Claro. Y a mí me interesa mi presente y lo que pase dentro de 150 años, que sea problema dentro de las poblaciones que vivan acá entre 150 años. Ahora, yo realmente no creo que la inclusión trans sea algo deseado por el sistema, porque destrozaría su modelo familiar con el cual se subsiste. Es decir, con la desesperación con la que se crean a los varones y a las mujeres a su nacimiento para que no puedan decidirlo, sino que sean genitalizados, una persona trans lo que hace es destruir por completo esa intención. Claro. Entonces, yo no le tengo mucha fe a que las personas trans tengamos real inclusión dentro de este sistema, salvo que nos visibilicemos en forma masiva. Porque lo que yo digo es que todo ser humano es potencialmente trans desde que se considera una persona única e irrepetible. Claro. Cuando nos animemos todos, todas y todes, o mejor dicho, todes, sin el todos, todas, a decir yo soy yo y no soy lo que vos querés que yo sea. O trascender esos rótulos, ¿no? Totalmente. Y yo no estoy hablando de género acá, ¿eh? Claro, en todo sentido. Estoy hablando en todo sentido, en esta cuestión de que no... Por eso yo digo que soy disidente, porque a mí no me gusta que el sistema me ponga una sola etiqueta. Déjame las etiquetas ahí y yo en todo caso me las elijo. Rescato tu definición como Karen Bennett, ser humano, ¿no? Exactamente. Yo no me considero ni hombre ni mujer. Para mí son dos categorías que, digamos, en la actualidad están en dos extremos y cuyos, digamos, si yo me definiera como hombre o como mujer, no me gusta lo que me espera, lo que la sociedad quiere de mí para que yo corresponda a esos rótulos. Entonces, son como dos jaulas, que tienen su televisor, tienen sus comodidades, están dentro del sistema. A mí me gusta caminar por el pasillo. Seguro. A mí déjame caminar por eso. No tiene techo el pasillo, ¿no? Es como ser una especie de ciruja. Pero prefiero caminar por ese pasillo antes de estar sentada dentro de esa jaula. Porque no, lo que me gusta no me espera ahí. Lo que me espera no me gusta. Buenísimo, Karen. La verdad, muy bueno, todo muy interesante tu reflexión. Bueno, para ir cerrando, queríamos saber alguna vía de contacto o a difusión de tus actividades, si estás por tocar pronto, sí, o tu supuesto. Face, algo para que la gente, que ahí están muchos oyentes preguntando por vos, así que a ver qué onda respecto a lo que viene de Karen Bennett. Buenísimo, bueno, ya les cuento, de por sí ya les paso un chivo, yo voy a estar tocando este jueves 21 en Casa Brandon, con Susy Shock. Vamos a estar compartiendo a las 12 un ciclo mío que se llama Karen Bennett y Amigos y Amigues, perdón, y mi primera invitada del año, porque arranco ahora en mayo, va a ser Casa Brandon el 21 a las 21:30. Y toda mi vida artística está en Facebook, me buscan por Karen Bennett, muy comentado tu Facebook, que siempre por todos lados aparecen comentarios respecto a tus estados y demás, que parece que son más que interesantes. bastante polémico también, ¿no? Me he peleado con mucha gente pero bueno, decía Oscar Wilde que es feo que se hable mal de una, pero es peor que no se hable. Total. Karen, muchísimas gracias por haber estado, por haberte levantado temprano y habernos dado esta nota. Te agradecemos un montón, un beso enorme. Un beso enorme para ustedes, chicas. Gracias, Karen, un beso grande. Un besote, un placer haber hablado con ustedes. Un beso grande. Bueno, y para cerrar esta nota maravillosa que tuvimos con Karen Bennett, queremos contar que el domingo 17 se conmemora un nuevo Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, además de toda otra discriminación por identidad de género y preferencia sexual. Queremos aclarar que en esa misma fecha, pero en 1990, fue cuando la OMS retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Bueno, para cerrar, nos vamos con un tema de esta maravillosa artista que es Karen Bennett, que es el tema Sucede. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con más Tres Tetas para romper con el binarismo. Cosas en la vida, pintaba a la maja vestida y desnuda, y ella segura que Venus calla y que la noche es mente asesina. Con su sonrisa la madre divina mira a mí. Hay focas que aplauden y hay pupilas que miran. Cuando hay un secreto y un cadáver detrás del espejo, de reina clandestina, todo en la piel, el reino del fetiche y lo que viene con él. Pero veo, lo ves. Adiós en la tinta del divino margen. Mira, la primera piedra a la Magdalena. Gira, gira, gira. Mientras sucede.

esta cuestión, digo, estuvieron diciendo porque no tuve la oportunidad de ver el primer tiempo, lo vi muy cortado, esto de que Boca jugó muy mal y que River jugó un poquito peor que la otra vez, pero jugó bien igual, hubo mucha presión quizá del lado de River, ¿o no? Sí, sí, era un partido donde había mucha presión de los dos lados, y a Boca le costó jugar un poco, Gago estuvo un poco desconectado, se le complicó un poco a Boca, y River creo que estaba jugando mejor que Boca, por lo menos. Para hablar de esto tenemos una comunicación con el ex árbitro Juan Carlos Vizcay. Buen día, Juan Carlos. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. ¿Qué opinión te merece lo que pasó en el día de ayer? Y una cosa lamentable, ¿no es cierto? Esto nos hace retroceder a nivel social, ¿no? A nivel social es un tema que es lamentable, ¿no? Que pasen estas cosas y que los responsables de la seguridad, de los controles y todo, digan que salió todo muy bien, ¿no? A mí me parece, desde mi punto de vista, que no fue, que salió todo muy bien. No sé ustedes cómo lo vieron, pero a través de mi experiencia me parece que una situación como la sucedida anoche, me parece que tendríamos que replantearnos un montón de situaciones para tratar de corregir, ¿no es cierto? Juan Carlos, buen día. Lucas Esbora. Buenos días. Lucas Esbora te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo pensás que debe seguir la situación? ¿Qué pensás que se debe hacer? ¿Se deben dar los puntos? ¿No se deben dar los puntos? Mira, esta determinación la tiene que tomar la Confederación Sudamericana, que tiene otro tipo de protocolo que la Asociación del Fútbol Argentino. Por ejemplo, la suspensión del partido de anoche es responsabilidad del veedor enviado por la Confederación Sudamericana, no del árbitro. El árbitro le explica al veedor las características de lo incorrecto y el veedor toma la determinación, ¿no es cierto? Así que, ahí dependerá de algunos factores, de acuerdo a los informes y a la observación de cada uno de los detalles. Yo calculo que el segundo tiempo, a través de alguna experiencia que tengo, se va a jugar. Juan Carlos, ¿qué tal? Sí. Facundo Benedetto te habla. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció que se haya tardado tanto, prácticamente una hora y cuarto, en suspender algo que se caía solo, que no se podía seguir jugando? Es lógico, coincido con la apreciación, estoy de acuerdo, pero cuando viste tienen que tomar algunas medidas importantes, no sé si lo viste alrededor de la Confederación, llamando por teléfono, preguntando cosas, averiguando detalles y bueno. Muchas veces los que estamos afuera creemos que una resolución de ese tipo se toma fácilmente, pero no nos olvidemos que hay 60.000 personas en el estadio y que hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que puede suceder a posteriori, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo o no, pero son cosas que se miden a la hora de resolver un tema, ¿no? ¿Y pudiste comunicarte con Matías y saber algo sobre el estado de los jugadores afectados? Mira, con Matías, desde que agarraron River, vino cuatro veces con los chicos. No vemos los chicos, los vemos cuando los vamos a visitar, ¿no? Nosotros, y las dos o tres veces que vino Matías con su familia, ¿no? Pero, insisto, y la comunicación con ellos tampoco es muy sencilla, porque te imaginas que los debe llamar un montón de gente, el lugar donde están trabajando es una cosa muy, muy importante a nivel mundial, y si tienen que estar permanentemente atendiendo a todo el mundo, ¿sabes qué? Tendrían que tener 70 y pico de horas por día, ¿no? No es fácil, no es fácil. Y no, realmente no me pude comunicar Así que este, Juan Carlos, ¿alguna vez, cambiando un poquito de tema, saliendo de lo de ayer, alguna vez le habrás dicho a algún arquero de San Lorenzo para qué lado se tire? O a Gambetita, ¡qué bueno! O a Gambetita La Torre que tire el centro. Alguna vez lo has hecho, me parece. Vos sabés que... qué bien informado que estás. Gracias. Eso no... Vos sabés que eso tiene que ver... tiene que ver muy precisamente con la experiencia que tenga cada uno. Por ejemplo, soy el único en el país que fue futbolista profesional, árbitro internacional, técnico de fútbol, periodista. Claro, sí, sí. Escribí 5 años del diario Olé, me mandó Olé al Mundial de Francia, hemos escrito 1000 notas, como lo puede definir cualquiera, cualquier vecino, un loco del fútbol. Con respecto a eso, y ¿cómo ves? Es cierto. El tema tiene que ver, las palabras tienen el peso que la intencionalidad le da. Claro. Cuando un árbitro que sabe lo que va a hacer, o que se da cuenta, o que percibe lo que puede llegar a ser un jugador, siempre, por supuesto, fuera del reglamento, ¿no es cierto? Uh-huh. O cuando está por cometer una situación y vos le haces un comentario para prevenir esa situación, eso hace que el jugador después te crea, claro. Crea en vos, y esa actitud, esa palabra sagrada para el árbitro en general, es fundamental poder conseguir la credibilidad del futbolista en principio y después de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y cómo crees? Cuando a vos te cree, porque se da cuenta que vos conocés el idioma, que vos sabés de lo que estamos trabajando. Uh-huh. Entonces, y esos detalles, por ejemplo, el de Pacet, que vos bien lo puntualizabas, fue un partido de San Lorenzo Belgrano. Uh-huh. Y a los 15 minutos del primer tiempo, sancionó un penal a favor de Belgrano en la cancha de San Lorenzo. Sí. Y viene Pacet a hacer una medio de protesta, así. No, Juan Carlos, mira, Pacet, lo cobré para que te luzca, tírate a la derecha. Te imaginas que yo adivino, no soy, pero a veces el idioma, la comunicación, después con el tiempo aprendí que la comunicación tiene que ver con la forma de llegar, con la forma de expresarse, y el responsable siempre es el emisor, ¿no es cierto? Claro, y sí, sí. Da la casualidad que tira para ese lado y lo ataja, pero yo qué voy a saber dónde va a patear, puedo tener una impresión, ¿no es cierto? Bueno, pero tenías razón en ese caso. Y la resolución de la jugada, lo más grave es que después con el tiempo Pacé lo comentó. Pero no me preocupa, porque yo hablaba con muchos, con todos los jugadores que podía hacerle un comentario. Pero fundamentalmente mi actitud no era para que beneficiarlo, sino para tratar de prevenir, de bajar el nivel de ansiedad. Yo he visto temblar a un jugador, a varios, pero a uno especialmente, que después tuve la fortuna de conocerlo más cerca, porque lo tuve como jugador siendo técnico, en el debut de un pibe jovencito, 18 años, en la primera de San Lorenzo, un clásico Boca-San Lorenzo en Mar del Plata, temblaba como una hoja, ¿viste? Me arrimo y le hago un comentario, y me di cuenta enseguida de lo que pasaba, porque yo lo había sufrido unos cuantos años atrás. Uh-huh. Muchos creen que debutar en primera jovencito es un placer. Es un placer si sale bien, pero si no sale bien, sabe qué castigo que es, ¿no? Es muy duro. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por la nota. Estuvo muy muy interesante, muy graciosa. La verdad, tenés muy buena onda, así que gracias. Macanudo. Estoy para cuando lo necesiten, no tengo ningún problema. A mí me gusta charlar y explicar algunas cosas que por ahí la mayoría desconocemos, ¿no? Bueno, muy amable, gracias por el llamado. Muchas gracias a vos. Juan Carlos Vizcay, ex árbitro, ex periodista deportivo, ex jugador de fútbol, todos los títulos tuvo. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Seguimos un ratito más aquí en No Nos Queda Otra y queremos ampliar un poco lo que sucedió en el día de ayer en el partido River Boca, sobre todo el hecho violento que luego derivó en la suspensión del partido. Sí, parece casi paradójico, ¿no? Que ayer fue el día del futbolista. La mañana empezó con una noticia que habla en parte de la impericia de la AFA, de evidentemente dejar que se juegue así nomás y, por ejemplo, habilitar un estadio que tiene, como el de San Martín de Bursaco, con la pared casi pegada a la línea. Bueno, eso derivó en un golpe y la muerte de un jugador. Y a la noche tuvimos esto, que fue nada más lejano al fútbol y al sentimiento deportivo. En realidad, no hay certezas de qué pasó todavía. Se habla de que el gas podría haber salido dentro de la cancha, otros que salió de afuera. Lo que sí estaba del lado de la tribuna era la bengala que estaba quemando la manga, y lo que en parte hubo los jugadores también. Todo muy embarrado, me parece, que la barra brava, que la policía, que había dos facciones de la barra, la bandera previa donde dice si a Boca le va mal hoy no sale nadie de la Boca. Me parece toda una situación muy, muy, muy difícil. Bueno, no es menor que eso obviamente se tendrá que profundizar y no podemos aseverar nada, ¿no? Pero hay una nota que salió de Gustavo Gravi en Olé donde habla que habría habido una pelea de barras de fondo donde una que salió desfavorecida en lo que tiene que ver con la reventa dijo que iba a dejar una sorpresita para la noche. Y bueno, sí, y se vio lo que se vio. Tema de la reventa, tema trapitos, lo mismo que creo que hablamos siempre hace bastante tiempo. Soluciones a la vista, la verdad, es bastante difícil, por lo menos en el corto plazo. Con respecto a qué se debe hacer con el partido, por ahí, no sé, los partidos dicen que se ganan adentro de la cancha. Es verdad que lo que pasó, bastante, creo, para mí, culpa tiene Boca, culpa también tiene la policía. Por ahí lo mejor sería, no sé, jugar las puertas cerradas en alguna otra cancha. Y además ver otra cosa, ¿no? Que en realidad es lo más triste. Uno, aunque sea por una actitud corporativa, le pide a los jugadores que se cuiden entre ellos. Y se vio a Herrera, el árbitro, pidiéndole a Orión que tenga compañerismo. Los jugadores de Boca que no fueron capaces de acompañar a los de River al túnel para que no les pase nada. El único que se acercó a Poncio y a los demás jugadores que estaban ahí con Poncio primero porque era el más lastimado fue Osvaldo. Y después terminó el partido donde la mayoría de la gente se había ido y mirando a la barra, los jugadores de Boca levantaron los brazos y empezaron a aplaudir. Sí, una situación muy difícil. Bueno, como última información, también ayer jugó Racing, que ganó 2-1, pasó a cuartos de final, goles de Camacho y de Bou. Saludos para los amigos racinguistas. Ah, y la última información, el lunes pasado a las 3 de la tarde jugó Almagro Morón. Empatamos 1-1 acá con el compañero. Pero bueno, un partido de la B también. Agradecieron al arquero Agustín Gómez que sacó 5 pelotas sobre la línea. Cuando podemos ganar no nos sale. Sí, empataron faltando 5 minutos también de suerte, pero bueno. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos en línea con Horacio Pietragala, diputado nacional por el Frente para la Victoria, para hablar sobre la presentación de Recalde en el día de hoy en el Luna Park. ¿Cómo estás, Horacio? Rocío Alterley te saluda. Hola, Rocío. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Queríamos que nos cuentes qué es lo que van a hacer hoy allí en el Luna Park. Bueno, es el lanzamiento del Frente para la Victoria, para las elecciones de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Me permito contar una anécdota que muestra cómo terminan siendo las cosas. A mí el año pasado no me dejaron entrar a la cancha con un diario. Me hicieron tirar el diario que tenía en la mochila. A los 20 minutos del primer tiempo cayó una bomba de estruendo desde la popular a 10 metros del arquero visitante. No pasó nada porque estaba dado vuelta, no lo vio, solo escuchó un ruido. Cuando se dio vuelta no pasó nada, los líneas miraban para otro lado. Evidentemente así es como manejan. Sí, lamentablemente a todos nos ha pasado un hecho de violencia. También me han sacado el encendedor en la puerta y después se prende fuego en la tribuna. Decís, me sacan el encendedor y después hay fuego en la tribuna. Pero bueno, lamentablemente hasta que no haya un corte definitivo y creo que toda la sociedad y todos los que se deben poner los pantalones no lo hagan, creo que estas cosas van a seguir pasando, lamentablemente. No hay una solución, por lo menos en el corto plazo. Quizás sería importante que dejemos de decir no, porque nuestro país, porque esto, porque lo otro. No nos olvidemos que a pesar que no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la violencia de los hooligans. Los hooligans son estudiantes europeos que se la pasan rompiendo las calles. No sé si saben, sí. Incluso una película sobre eso. Seguro. Entonces, por más de que no tenga que ver 100% con el fútbol, no es que la violencia vive en la Argentina. Me parece que seguir quemando al país con cosas que no tienen nada que ver y con argumentos que no suman a la paz social, me parece una burrada y lamentable totalmente. Sí, igual me parece que en esto no tiene sentido comparativas tampoco. O sea, es algo que pasa y pasó muchas veces. Y no es la primera que quizás de gravedad de este tipo. Por lo que implicó, es la primera, pero hubo otros hechos tan o más violentos y con sanciones ejemplares. Basta ver, por ejemplo, que Almirante Brón arrancó su torneo B Nacional hace unos años con 18 puntos de descuento. Sanciones que van para los equipos del ascenso generalmente. Y hay que recordar que hace poquito en la popular de River acuchillaron a una persona y solo se suspendió un pedacito de la popular. Entonces, cuando no haya uniformidad de criterios, no se va a encontrar nada. Sí, esas cosas lamentablemente con los llamados equipos grandes va a seguir pasando, así que bueno. Bueno chicos, les agradezco muchísimo por haber estado aquí, es bueno que haya gente que estuvo en la cancha varias veces, o sea, yo siempre lo vi desde la televisión y no es lo mismo estar en la tribuna que estar en la tele, viendo la tele y esto te da otro panorama. Muchas gracias Facu Benedetto por la anécdota, me parece que dio un buen panorama. Gracias también Lucas Bora, te tendremos el otro viernes también hablando aquí de deportes. Saludo a la producción, Pablo Diz, Manos Mágicas Mavi, en la operación. No lo creía. Ahora no te salió bien, quedó la operadora como ella, la genial, así que tomá. Mi nombre es Rocío Alterley, aunque usted no lo crea. Y nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana aquí en AM740 con otro programa más de No Nos Queda Otra. Buen fin de semana.